Aquí comienza un martes más Biorritmos, nuestra habitual batería de sinsorgadas, como cada martes. Buenas tardes, chicos, ¿cómo estamos? Buenas tardes, ¿qué tal la semana? Estupendamente horrible. Horrible, horrible, no puede ser. Tú, Sampe, también. No, la mía ha sido increíble. O sea, hasta que no empieza Biorritmos, no empieza la semana, no, como decimos siempre. No, eso sí, pero la semana pasada ha sido acojonante, vamos, para mí ha sido muy buena. Bueno, lo primero, tengo aquí al lado mío una banda que va a estar aquí de acompañamiento. Luego les entrevistaremos, The Last Fair Deal. ¿Cómo estáis, chicos? Hola, muy bien. Están un poco tímidos, luego a ver si se animan un poquito más. Una banda de viejos amigos, además. Efectivamente. ¿Tú qué tienes? Yo la sección de siempre, un poco de caña, luego la situación actual, las tres cositas que han pasado. Y luego pues ya veremos, igual hay alguna sorpresa. Los sumarios de Biorritmos son muy inciertos, como bien sabe toda la peña. Pues yo os traigo, aparte unos tópicos de Hollywood, bueno, de series y de cine, todo lo que tenga que ver con lo que cae en tópico los Yankees. Y bueno, luego un curso para saber sobre meteorología. O sea, qué frases no te pueden faltar si vas a hablar del tiempo, que es muy recurrente. Creo saber una expresión que estoy seguro. Te va a encantar, te va a encantar, sí, sí. Muy bien. Y Chucho, no sabemos si vendrá. Dice pues, que sí, con la tortilla. ¿Quién sabe? Bueno, pues yo creo que sin más, pasamos a la canción de James Martin, ¿no? Que le mandamos un recuerdo que estaba ahí en la tempestad. Efectivamente, ahí no ha pasado nada. James Martin, que como cada semana nos graba siempre una cancioncilla, pues en esta ocasión ha podido antes. Ya sabéis que nos la manda desde los United States. Quiere estar junto a nosotros cada semana con un tema. Y bueno, esta semana, a pesar del ciclón Sandy, pues ha conseguido mandarnos su canción y vamos allá con ella. Y creemos que no le ha pasado nada, esperemos. Bueno, no tenemos noticias. Seguiremos informando. Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros momentos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me besas y hasta cuando me dejas. Yo te adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos. Ahí estaba James Martin con Adoro, de Armando Manzanero. Pequeñito el hombre. Pero sí. Grande, pero grande. Siempre con sus versiones muy, muy personales. Bueno, vamos a aprovechar ahora que tenemos aquí a esta banda local. Ya sabéis que nos gusta traer pues todos los talentillos ahí que van surgiendo por la escena musical bilbaína. Y en esta ocasión tenemos aquí a The Last Fair Deal. Bueno, contaros un poco quiénes sois, de dónde venís, de qué os conocéis. Pues nos conocemos de querer tocar, que al final nos vamos conociendo y llevamos muchos años tocando y que eres de Baracaldo como yo y vives de Leioa, y nos conocemos básicamente de vernos tocar unos a otros, y al final hemos hecho una banda que ya llevamos media vida. Uh-huh. Bueno, y tenéis un... ¿De qué estilo es el grupo? Sé que es una pregunta jodida y que nadie se quiere encasillar, pero bueno, mojaros un poquito. Bueno, pues nosotros... nuestro rollo es el rock, ¿no? Nosotros empezamos a tocar juntos hace ya un montón, pues como 6 o 7 años ya. Y empezamos a hacer las versiones de los temas que nos gustaban, pues de los Zeppelin, de los Who, pues yo qué sé, hasta de los Beatles, de todas las cosas que nos gustaban. Luego también hemos tirado mucho por el blues, y luego cada uno con su instrumento pues ha intentado mirar un poco todos los palos para pa aprender. ¿Y de qué instrumentos consta la banda? Sois tres, ¿verdad? En sí, la banda. Somos un trío. Somos el trío clásico, bajo, batería, guitarra y una voz, aunque a veces meten voces también, pero el trío clásico de finales de los 60. Ajá. Y bueno, con este rollo sesentero que os traéis, me imagino que seréis muy fanáticos de Woodstock, ¿no? Sí, en general de todo lo que hay en la época. Ajá. Y bueno, ¿qué os parece? Esto es una pregunta un poco así con trampa, ¿no? Porque todos somos muy fanáticos de los festivales, ¿no? De música, que ahora hay una proliferación de festivales de la leche. Pero, ¿qué os parece que con...? Bueno, yo creo que un poco la saturación de festivales, yo es mi opinión, pero os quiero preguntaros por la vuestra. A ver si estamos de acuerdo, se acabó la pregunta. Bueno, ¿Qué os parece? ¿No os parece que se está acabando un poco con el espíritu aquellos festivales iniciales que eran más mágicos, ¿no? Que con toda la saturación que hay ahora de festivales, que hay por cada esquina, cada fecha, nos bombardean con festivales por todas partes. ¿Qué opináis sobre este tema? Yo es que creo que ha cambiado tanto que los festis que hay ahora, hay dos tipos. Hay festis de música, festis de entretenimiento, festis de pasar con la familia. Hay como de todo. Antes había festivales que se generaban por la necesidad de en un verano había buenas bandas, querían hacer algo juntas y la liaban. Ahora se trata de negocios. Ajá. O sea, el Rock in Rio tiene más atracciones que música, creo. Y bueno, y en esos sueños, esas fantasías que tiene uno siempre, ¿en qué festival de los que hay ahora le gustaría tocar a De Las Ferdil? Pues me imagino que en todos. En los que paguen antes de tocar, ¿no? Bueno, claro, siempre. Mientras no sea gratis, en cualquier festival, todo lo que sea tocar es lo que nos gusta y nos da igual en dónde, la verdad. Ajá. Oye, ahora he preparado pues una especie de test psicológico, es un jueguillo. Entonces a ver si os animáis. Pues esto es un poco para ver un poco la actitud de la banda, ¿no? De qué rollo va De Las Ferdil, ¿no? Entonces pongámonos en el supuesto, yo quiero que os imaginéis que De Las Ferdil es una persona, un hombre, una mujer, eso como vosotros veáis. Entonces quiero que me contestéis muy rápidamente algunas cosas que os voy a preguntar, ¿no? Por ejemplo, De Las Ferdil, ¿qué bar frecuentaría? El Ebusqui. Vale, ¿qué bebida tomaría? Whisky. ¿Qué coche conduciría? No conduzco. No, tú no, pero Las Ferdil no conduce. Por eso no puedo juzgar. Bueno, ¿la comida preferida de Las Ferdil? No sé. La comida. En general, sin, bueno. Sí, puede ser caliente. ¿Cuál es su condición? Está quedando claro que está un poco enfermo el paciente, ¿no? ¿Cuál sería su condición sexual? Todo lo que sea meter. ¿Y cuál sería su trabajo? Pues música, porque no sabemos hacer otra cosa. Si se le puede llamar un trabajo, que no creo tampoco, pero bueno. Bueno, oye, ¿qué? Toda la peña ahora que vais a tocaros unos temas aquí, a los que le guste lo que tocáis, vais a tocar un bolo por aquí cerquita, ¿no? En la esquena. Tocamos el viernes en la esquena. También no tiene nada que ver lo que hacemos en directo, que es nuestro fuerte, con lo que vamos a hacer ahora, que es un poco adaptado a las circunstancias. Sí, que también nos gusta mucho hacer el rock acústico, pero nosotros somos un grupo que nos gusta el rock duro. Ajá. Y nos gusta también mucho el folk, pero lo que hacemos en directo es rock duro y lo que vamos a hacer ahora es un poco de folk. Entonces, que claro. Que sabéis hacer de todo. Eso es. Bueno, que por lo menos que intentamos hacerlo. Bueno, pues contarnos un poco qué canción vais a tocarnos ahora. Pues vamos a tocar un tema que se llama My Soul, que es el primer tema que compusimos como trío. Ajá. Porque lo que tocáis es propio, por ejemplo, en concierto este viernes. Pues en realidad tenemos tenemos un disco autoeditado y algún tema más, pero como los directos, cuando tocamos solos, nos gusta tocar un par de horas, pues al final rellenamos de bastantes versiones. Os quería preguntar, antes de meternos con la canción, una cosa sobre el negocio musical y todo esto. ¿Sois partidarios de regalar toda la música, darla gratis por internet para que la gente os escuche más? ¿O más de la vieja escuela, de vender tus maquetillas, de moverlas, de...? Buah, es que yo creo que ahí tenemos opiniones diferentes, pero yo creo que... ¿Hay miradas cruzadas? No, estamos de acuerdo en que sea gratis siempre y cuando nadie se lucre con ella. Si alguien se va a lucrar, que sea yo. Ajá. Pero si nadie se lucra, que la escuche el mundo entero. O sea, claro. Es más, nosotros tenemos el disco de descarga gratuita, también lo vendemos en forma física, pero el que quiera tener el CD con calidad de audio, que se lo compre, y el que le valga la calidad de MP3, que es bastante menos, pero es gratis, pues que se lo puede descargar en internet. O sea que nosotros somos muy partidarios de compartir, siempre y cuando haya pasta, que llegue. Bueno, pues nada, pues... contarnos a ver qué es lo que nos vais a tocar ahora, de ver a My Soul, ¿verdad? Sí, pues vamos a tocar lo que fue el primer tema que hicimos como trío, una adaptación un poco acústica. Pues vamos a darle caña. Adelante. Vamos allá, en Yole Ratia, de Las Ferdil. My soul left alone, bound to fall. Won't you hear my song? It's about a man who's trying to help every woman kidnap his own. Someday I'll find a song, a woman got a home. Then again. So don't leave alone, I just need some help to get along. I don't even get to know what my fate is to walk alone. Someday I'll find a song, a woman that I own. And then again tío. Pues vamos a jalear ahí un poco, ¿no? Nos quedan un poco fríos. Bueno, pues... suena muy bien, ¿eh? Efectivamente. Muy bien. Hemos ido afinando, ¿eh? Bueno, luego, pues a todos los que les ha gustado, quedaros a la escucha porque sonarán un par de temas más de ellos y aquí se van a quedar con nosotros para comentar todas las secciones y dar un poco de guerra con nosotros. Y es lo que siempre decimos, que pues, cuando vienen aquí grupos a la Irola, que al final... pues ya veis el ruidillo que hay antes de tocar, que esto es música en directo sin trampa ni cartón. Si suena así de bien, ¿qué será? La esquena. Bueno, así pues da gusto, así da gusto. Ahora en la sala de máquinas, que desde que le tenemos ahí le tenemos más callado que de costumbre. Le tenemos siempre liado, que es distinto. Sí. Pero bueno, ¿qué? A ver, ¿qué? Voy con mi sección, ¿no? Arranco, porque como estaba despistado... Te damos voz. Vale, bien. Pues ahora, hoy vamos a hablar un poquito de cine. Creo que, Raco, tú también traes algo de cine por ahí. Sí, ya, ¿no? Veremos. Ya veremos. Bueno, lo que vamos, que os traigo un poquito tópicos del cine, de las series, todo lo que tenga que ver con Hollywood, porque se repiten más que no sé, pan con ajo. O sea que, por ejemplo, os voy a decir, imaginaos un accidente en Hollywood de un coche, ¿qué va a pasar después del accidente con ese coche? Explota. Es que explota. Yo no sé cuántas explosiones. La gente cuando se... Yo he visto accidentes por la carretera y no explosiones. Yo no sé, pero cada vez que tarran explota. Ya, o sea, ya explotará alguno en la realidad. No sé. Otra cosa, en el cine y en cualquier serie, si alguien se levanta de la cama para tapar un desnudo, se lleva una sábana. Nadie hace eso. ¿Quién folla eso? Nadie hace eso. Es que nadie se lleva... Joder, tío. No sé, pues omite esa escena o que salga vestida, pero que no se lleve la sábana porque no lo hace nadie. Espera, que por la mañana se levantan peinados y maquillados. También. Jennifer Aniston creo que por contrato no podía salir despeinada. Es verdad, tenía una imagen entre la imagen de maquillaje, de pelo y no sé qué y tal. Por contrato ya no podía salir desmaquillada a la calle nunca ni nada. Y así es tan gran actriz que sus películas también sale maquillada de la cama. O sea, eso también por contrato también tenía Pamela Anderson, que solo, aparte de que le exigían tener un determinado número de veces enseñarle escote por episodio, los planos tenían que ser con una inclinación de grados determinada. Ah, sí, ¿eh? Sí, para que no pareciera tan bajita y todas estas cosas. ¿Qué cosa? Sí. Bueno, otra cosa que siempre pasa en las pelis. Si hay un tiroteo, ¿qué ha pasado por ahí? Si hay un tiroteo, ¿qué ha sonado por ahí un tiroteo o algo así? Una cara Belmer. Eso es, pues nunca te faltará munición. Es muy raro. Ahora las han empezado a añadir en las nuevas, pero yo creo que, o sea, películas de los 80 podían disparar las veces que les diese la gana. Otra cosa, los rusos siempre son malos. O sea, han pasado 20 años de la Guerra Fría, pero siguen siendo malos. En el tópico anterior estabas hablando del equipo A, ¿no? Sí, también, por ejemplo. Y bueno, y otra cosa que le pasa a los malos es que son casi inmortales. O sea, para matar a un malo, al malo malo, es muy jodido. O sea, que si el malo es ruso, o sea, los rusos son... O sea, es un silogismo básico, ¿no? Si los rusos son siempre los malos y los malos son casi inmortales, los rusos son casi siempre todos inmortales. Como que hay lío en la pecera, Bueno, más cosas. Los sistemas de ventilación de los edificios siempre es el mejor escondite y cabes. O sea, todo el mundo cabe por un sistema de ventilación. ¿Tú no has estado en sistemas de ventilación? Hombre, cada vez que he querido escapar de algún lado, yo digo, ¿por dónde escapo? Por ahí. No sé. De aquí muchas veces hemos salido después del programa por el sistema de ventilación. Pero eso es porque viene Radio Rasta después y hay que tener cuidado. Que nos dejan el sistema de ventilación fino. Otra cosa, yo no sé qué les pasa a los yankees, que cuando les detienen en algún país extranjero, ellos arreglan cualquier cosa gritando. O sea, como si identificarse te iba a servir de algo. ¡Soy ciudadano americano! ¡Soy ciudadano! ¿Pero por qué gritan eso? O sea... ¿Os imagináis vosotros cuando os detienen gritando vuestra procedencia? No sé. En Kabul, claro, eso es. Otra cosa, desde Francia, siempre que se rueda una escena en París, las ventanas tienen vistas a la Torre Eiffel. París debe ser enano y todo debe mirar a... las películas que se graban en Bilbao también tienen vistas a Pupi y a Guggenheim. Hombre, pues se han robado dos. No te fastidia. Luego, si es una película policíaca, la investigación te lleva por cojones a un club de striptease. O sea, tú no sé qué pasa ahí se le cuece el mal. A un club de striptease regentado por un viejo conocido del policía. Siempre, ya habían hecho antes, habían sido jóvenes y estudiado juntos. Bueno, más cosas. El comisario de policía suele ser negro. No sé por qué clase de motivo, pero suele ser el comisario ese tipo duro y... incorruptible, es tipo duro, es negro, suele ser. Curtido en el Bronx. Y luego otra cosa que es muy grande es que es muy fácil aterrizar un avión. O sea, ya puede haber serpientes, un azafrán, se duerme... Ya puede ser una jubilada del inserso que vas a aterrizar un avión. A ti te ponen unos cascos y te dicen, tú da ese botón que tiene, sigue esa flechita y no sé qué, y tú, los controladores aéreos y los pilotos... ¿Cuánto daño hizo Aterriza como puedas? Aterriza como puedas, qué gran película. Un día le tienes que hacer un dedicatorio total a... Habrá que hacer, pues se hace, hombre. Y bueno, y un puñetazo suele bastar para noquear a cualquiera... Algo que es muy raro. Y por ejemplo, para acabar, porque ya estamos, ya me estoy rayando ya de veros serviros vino. De aquí desde la pecera esto se vive diferente. Y pues el hombretón de turno de la película puede recibir una paliza que no le duele nada, pero hay amigo cuando le cubre una chica. Si le cubre una chica, le escuece todo. O sea, no sé si os acordáis de Indiana Jones, pero a Indiana Jones puede pegar con quien sea, que luego le cura una herida y llora como una niña. Uh-huh. Y ahí os lo dejo, porque tendría un montón más, pero ya para otros días. Muy bien, Sape, pues tenías una sorpresita musical, ¿no? Me has dicho entre bambalinas. Sí, sí, es cierto. Es cierto, es que hoy cumple años Maradona. Ya sabía yo que te iba a gustar. Y bueno, pues traigo al potro Rodrigo, de Córdoba, ya fallecido, pero que hizo un temazo a Maradona, que de cuarteto, que es buenísimo. Temazo, es un temazo. Eso es más grande. Más ganado, más. ¿Verdad que sí? Joder, ladrón. Ahí está, bueno, con ellos dejo. En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad. Un afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Maradón, Maradón! Su sueño tenía una estrella llena de gloria y gambeta. Y todo el pueblo cantó Maradón, Maradón. Nació la mano de Dios. Maradón, Maradón. Llevó alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo. Maravilloso el potro Rodrigo, la mano de Dios Maradona, en su aniversario le felicitamos desde Biorritmos 107.5 y Irola Irratia. Te ha gustado, ¿eh? Has ganado, me ha conquistado, señor. Esto conquista a todo el mundo, esa sí, mujer, señor, de misterioso sabor. Cuánta guerra ha dado. Cuánta por guerra mundo, ha dado, sí, señor. Qué poeta, el potro Rodrigo. Dios. El difunto potro Rodrigo. Ni Messi ni Pelé. El Diego. El Diego. Bueno, Raco. Pues nada, lo de siempre, un poco esto no va a ser todo jiji jaja, jiji jaja, ¿no? ¿Habrá un poco de látigo aquí en el programa, Sampe, o qué? Lo que hay es comisaría para ti, lo que hay es comisaría. Es. Porque esta noche el cuerpo me pide comisaría. Esto pues voy a explicar para los compañeros aquí que han venido hoy. Pues es un poco, son tres cosas que han pasado en la semana y pues yo las comento, que me han tocado un poco las narices, fuera de política y de todo como ciudadano. Recordamos siempre que Biorritmos no nos hace responsable de las declaraciones de este de colaborador. Yo tampoco. Venid a buscarme. Bueno, saldrás por el túnel de la ventilación. Eso, siempre, siempre, como suelo. Y voy a aprovechar a saludar, ya que estoy recién llegado. Pues y tal. Sí, gran error. Ha venido Chucho. El indio, que es el que hace siempre las presentaciones, parece que se ha olvidado hoy de mí. No sabes, tanto tiempo sin venir por aquí. Con toda la intención. Con toda la intención, además. Llega un poquito tarde, no es lo habitual en mí. Ha sido la emoción, Chucho. La emoción. Nos alegramos mucho. Muchísimo que es que aquí. Hoy he traído tortilla y he calculado mal el tiempo. Yo soy de hacer la tortilla a fuego muy lento. Es más carota que el Lyon. Puede ser. Igual es un tío mío perdido, ¿eh? Vete a saber. Algo habrá. Algo por ahí. Bueno, pues vamos a pasar a ver las tres cosas y pues comentad un poco, vosotros también, no os cortéis ni un pelo, lo que os han parecido. A la primera, que bueno, más que esto, me pareció bastante de risa ayer que salió pues la ministra de Empleo de España, Fátima Báñez. Diciendo que nada, que ya estábamos saliendo de la crisis, que no pasaba nada, que se estaba arreglando todo y que esto iba fenomenal. País con 25% de paro, las cosas cada vez peor, todos diciendo que el 2013 va a ser más jodido, pero ¿esta tía de qué va? Llegamos a los 6 millones en brevas, ¿eh? Yo me acuerdo que no hace muchos años, o no hace mucho tiempo, nos escandalizábamos porque llegábamos a los 4 millones. Ya estamos alcanzando los 6 millones, ¿eh? Hombre, me parece de cierta gravedad que la ministra de Empleo de España pues salga haciendo estas declaraciones. No sé, ya está, ya se ha acabado. Pero señora, que tiene el 25%, uno de cada cuatro no tiene currelo, no sé. Los brotes verdes, que decía el PSOE también, que son la misma mierda. O sea, al final cada uno se va cubriendo y... Han vuelto. ¿Qué piensan los invitados? Buah, es que no quiero empezar. Vale. Sí, señor, que has venido de muy buen rollo, que se conserve, que se conserve. Pues mejor. Bueno, la segunda cosa, el otro día salió también pues una noticia que había ido el rey, alias el Ganso, a China, pues a un poco a ver qué pasaba ahí, a ver si hacíamos negocio. Y había ido con unos empresarios a China, pero... Y entonces salían, al final salía uno de esos empresarios y en el teledero se le dijo empresario. O sea, no, es que siempre que venimos con el rey, mojamos. ¿Pero quién es esa gente que va con el rey? ¿Por qué no viene el rey a promocionar mi negocio? No me lo explico y que eso salga en la tele, que sea público. Lo de esta gente, la verdad es que yo creo que no. Yo creo que están ya, van a tumba abierta, que duren lo que duren. Y luego, que no lo entiendo. ¿Quién es esta gente? ¿Por qué van con el rey? Es que yo no puedo decir nada porque todo lo que diga podrá ser usado en mi contra. Porque es que, te lo digo de verdad, todo lo que diría acabaría en guillotina. O sea, y la he resumido, o sea... Yo creo que no guillotina, pues porque esto ya pues no es políticamente correcto, pero esta gente, pues como hemos dicho, como he dicho otras veces en esta sección, que son carne de cañón, siempre están por aquí, cada dos semanas vuelven, además más fuertes que nunca. Sí. Esta gente, pues látigo, fuera aquí y, como dijo el Yoyas, a picar óxido por ahí. Pues sí. Por cierto, tu amigo el Yoyas, que se ha metido a Ciudadans, ¿qué tienes que opinar al respecto? Ah, pues que bonito. No te pillará de lugarteniente, ¿no? Nah, no creo. No, ahora que habéis hecho buenas migas y eso. Que por cierto, decía el Yoyas que tenía un proyectito del que no quería hablar. No sé si os acordáis en la entrevista que le hicimos. Sí. Tenemos un proyectito del que no quiero hablar. Bueno, no, porque a veces luego las cosas se tuercen y tal. Vale, Ciudadans, no está mal. En el vídeo promocional está bien, metiéndote en política, chico. Es un buen estilete. Y luego... Este pilla del cazo, fijo, cuando tenga la ocasión. ¿Sí o no? Este acaba como el Johnny o peor otros, ¿eh? O peor. Y luego, pues bueno, la última cosa así para comentar, que también me pareció pues un poco fuerte, un poco bañada. El nombre del de operación es que he venido un poco documentado hoy. El de Operación Emperador, el... Gaolin. Bueno, este señor, pues después eso, hará que salir todas las carretillas con los billetes de 500. El tío, pues... años y años en España, pues bueno, cuando tuvo que declarar ante el juez, empezó a declarar en chino y no quería hablar en español. ¿Sabes a quién me recuerda? Al Corleone, pero oriental, ¿eh? Que decir, no tengo por qué hacer ninguna declaración. Está, de hombre humilde, de hombre honorable y tal. Pero yo a estas cosas siempre les doy la vuelta. Tú imagínate que a ti, Chucho, te pillan en China con una trama de estas, saben perfectamente que hablas chino y te pones a hablarle. Bueno, nos piden algunos ejemplos más cercanos, sin querer meterme en política, pero... Bueno, pero yo te estoy hablando de esta persona, del pastizal, de lo que ha tenido. Uh-huh. Que decir, o sea, hay que traer un intérprete. O sea, me parece un insulto. Pero un en cualquier insulto. Caso, o sea, sea por no meternos o no meternos, o sea, el lenguaje y el idioma está para comunicarse. Si los dos saben que tienen uno en común y no quieren hablarlo uno, o sea, perdona, pero tiene algo escondes y algo ocultas y eres un, no sé, o sea, no sé cómo decirlo. Y además es que no nos hemos cruzado por la calle y tú estás en tu derecho de no. Oye, que estás aquí para pues hablar de lo que has cometido, de no sé, que estás ante el juez, tío, pues en Audiencia Nacional. Yo ahí te voy a rebatir, porque primero te rebato desde el total desconocimiento, porque no sé qué nivel de español tiene este hombre, pero a lo mejor se siente más confiado y más para expresar todo su pastel en chino. De todas maneras, también podrían tirar de intérprete, ¿no? Digo yo. No, efectivamente. Igual a lo mejor yo, en un idioma extranjero, prefiero tirar de intérprete y explicarme bien que explicarme mal en mi español potroso. Pero que este hombre lleva aquí toda la vida. ¿Vosotros creéis que va por ahí? A ver, no, hombre. Yo creo que se está riendo, de todos. Todas maneras, siempre me rebates tú, alguna. Para eso está, él es el látigo contigo. Estoy con mi propio látigo. Y nada, pues estas son las tres cosas. La semana que viene habrá más. Ya sabéis que esto es un campo abonado. Esto no para, más y más y más. Y a ver, alguna del ganso fijo que cae. Si no es esta, es la que viene. Pues este hombre no para. Hasta que no moche bien, seguro no para. Seguro, muy bien, la sección del látigo. Bueno, un poquillo de salsa, ya sabes. Bueno, pues tenemos aquí a los compis de Las Ferdil. Les recordamos a toda la gente que nos está escuchando y que ha escuchado antes un pedazo de tema que se han tocado. Y ahora se van a tocar otro. No sé si nos lo pueden presentar. ¿Cuál nos vais a tocar? Se llama Things We Found. Muy bien, pues vamos allá. Es un tema vuestro también. Muy bien. Something is true that I keep you from making me blue. You know I sometimes go down. All of those things we found. You know I sometimes go down. Sí, señor, suena muy rico. Antes de pasar a la siguiente sección, es que se me ha olvidado antes, perdón, nada, quería a un íntimo amigo, pues que está pasando ahora, le ha pasado una cosa un poco mala, que parece que le ha salido bien. Ánimo, Jonás, que todo va a ir bien. ¡Apa ahí, Jonás! ¡Apa, Jonás! ¡Apa ahí! Mucho aroma la Creedence, ¿eh? Estas canciones que nos estáis tocando, ¿eh? Buen rollo. Bueno, pues tenemos a Chucho, que hacía tiempo que no lo teníamos por aquí, y tristemente, por cierto. Sí, sí, exigencias del guión, macho, ya ves. Aunque anda que no das guerra. Bueno, ¿qué sí. nos traes hoy? Pues nada, inauguro sección, una vez más. ¡No! ¡Inauguro no, sección! Por sí. cambiar, por cambiar. Sí, ¡no! Eso es, tengo un máster de inauguración de secciones. Unas siguen con nosotros y otras, pues, caen en el olvido, ¿no sabes? Yo creo que tu sección es inaugurar secciones. Eso es. E inaugura secciones, así me van a empezar a llamar ahora. Lo de Chucho va a capitular. Bueno, pues la he titulado BioQuestions, así, no me he comido mucho la cabeza, ¿sabes? Y pues bueno, son preguntas un poco extrañas, con sus respuestas más extrañas aún. Y bueno, algunas tendrán sentido y otras no. Para hoy he traído dos preparadas. Me las has explicado antes y estoy intrigadísimo por saber de qué va todo esto. De qué va todo esto, ¿no? Son, bueno, no son preguntas... Pero explica bien el tema... ¿Quién lanza las preguntas? ¿Quién las responde? ¡Él a sí mismo! ¡Yo a sí mismo! ¡Es así! ¡Yo me las hago a mí mismo! No sabes, hay días que estás sentado en casa y ¿por qué será esto? Y pues yo mismo he investigado y tal. He llegado a determinadas conclusiones, ¿no sabes? Porque bueno, dado que bueno siempre se puede colgar la pregunta en Facebook y que nos contesten los espectadores, pero como no hay garantías de ello, pues qué hostias. No, yo que... me las pregunto y yo me las respondo. Yo tengo que decir, Chucho, que lo que no hay es garantía de que tú te metas con el ordenador a escribir una pregunta. No pasemos al biotechnology, ¿no sabes? Porque ya últimamente empiezo ya a colgar vídeos en mi perfil de Facebook madre y todo, mía, a entrar y a contestar y aceptar amigos. Yo sé aceptar amigos. Estás muy fuerte. Estás muy fuerte. Era más sencillo lo que yo pensaba, ¿no sabes? Bastaba con darle a confirmar, taca, ya está. Si lo hacía todo el mundo al final, sí, ¿por qué lloró, no? Hombre, en dos semanas que llevo con internet no sé la de virus que habré metido en mi ordenador, pero bueno. ¡Ay, el porno! De momento, eso es. Ya me he quedado sin sitio en el disco duro ya, macho. Bueno. Qué pasada. Es impresionante. Bueno, cuéntanos. Pues la primera pregunta, yo he traído dos preguntas, y la primera es: ¿cuál sería el mejor trabajo para una colonia de Marte? Yo creo que es algo que nos preguntamos todos cuando nos levantamos por la mañana de la cama. ¿Te planteas visitar Marte en un futuro cercano? Sí, sí, hombre, si puedo conseguir un avatar que me haga vivir 500 años, puede que visite una colonia en Marte. Si no, igual en algún viaje astral o yo qué sé, con ayuda de un chamán o lo que sea, puede que lo haga. Pues hoy, bueno, hoy o la vea haga mañana Marte. Exactamente. Entonces, pues bueno, os lo dejo un poquito a vosotros, a que contestéis rápido. ¿Cuál creéis que sería la mejor opción de trabajo en Marte? Así a bote pronto. Gasolinero. Esa sería una buena. Primero había que encontrar gestor de desperdicios. Gestor de desperdicios también sería otra buena. También podría ser matamarcianos. ¿No sabes? Cazar recompensas de marcianos. Pero sería otra oye, opción. Chucho, aquí en Biorritmo somos partidarios del amor. Del amor. Bueno. No de la destrucción. Ni de la muerte. También es verdad. Pero con los tiempos que corren, ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que sería esteticien de estas que pintan con brocha, ¿sabes? El moreno. Sería una buena. Digo, porque la gente estaría abrasadísima igual. Sí, ¿no? O vendedor de cremas antisolares. Eso, ¿sabes? También sería otra opción. Pues bueno, después de darle muchas vueltas a la cabeza, pues he decidido que la mejor opción sería la construcción. Fíjate, me ha salido un pareo y todo. ¿La construcción? Sí, señor. ¿Serías un pocero? Una especie de pocero. Fíjate si hay terreno para construir en Marte. Está todo por hacer. Todo por hacer, eso es. Mandábamos de aquí ahora unos miles que estar ahí con los dientes largos, ¿sabes? Madre mía. Ahí está. Aparte, no te faltaría mano de obra, ¿no sabes? Para toda la gente que anda en la construcción ahora en paro y tal. Y bueno, como bien hemos dicho antes, está todo por hacer, ¿no? Digo yo. Mano especializada. Bueno, ¿cuáles son los puntos que tendrías que hacer para llegar a esto? Pues bueno, lo primero, deberías encontrar materiales de calidad para construir allí, como el platino o el deuterio, que dada pues la fisonomía del planeta, por decirlo de alguna manera, serían recomendables para esto, para la construcción y tal. Si encuentras un par de minas de estos materiales, has triunfado. Vale, pues yo me hago buscador de minas. Buscador de minas. Porque pues mira, tú tendrías... antes que tú, triunfo yo. Sí, pues tendrías un hueco en mi empresa, mira. Ya empiezo ya a recopilar gente y tal. Bueno, el siguiente paso sería intimar con los ingenieros que trabajan en la nivelación de las colinas marcianas. Así suena un poquito... Pero intimar, ¿hasta qué punto? Intimar, pues bueno, ya sabes, una cenita, tal, pues un poco de champán... Invitarles a las luces... A las luces, conocer marcianas, pues todo lo que pueda conllevar, ¿no? Después de triunfar buscando minas, pondría restaurantes. Eso. Es una vez que se empieza a construir ya, sería la buena, ¿no? Yo pondría eso un puticlub en Marte. Un puticlub también. La, sí, eso es. ¿Cuál es la misión de estos ingenieros que he nombrado? Pues su misión es la de transformar el polvo rojo, que es el que abunda en Marte, en algo parecido a la Tierra. Una vez que se consigue eso, puedes plantar vegetaciones diversas que a su vez crearían precipitaciones para la creación de lagos y océanos. Ya vamos avanzando. Primero vamos a remodelar el planeta un poco. Eso me parece muy chungo, Chucho. Yo me quedo con los restaurantes y las minas por ahora. Eso me ha parecido muy chungo. Bueno, ¿por qué haría todo esto yo? Pues bueno, pues porque una vez que se han creado esos lagos y esas costas, tendrías que buscarías las mejores zonas para edificar. Y una vez que las consigas y te hagas con ellas, pues se las vendes al mejor postor. Y allá pues serías el auténtico, como bien ha dicho antes uno de mis compis, no sé si ha sido Sanpeo Indio, serías el pocero de la zona. Y los Beach Club de Marte. Y los Beach Club de Marte, claro. La costa siempre atrae a la gente. El turismo, a la gente que le gusta vivir cerca del mar, pues todas esas cositas. Muy bien. Chucho, igual serías el Jesús Gil de Marte. Sí, pues no te diría yo que no. Un poco facineroso siempre he sido. Ahí está. Y... una vid política que tenemos aquí, alcalde no sé, pero tenemos aquí una mano en Biorritmos, tenemos para el futuro aquí un diputado. Ya lo sabes tú, bueno. Ya lo sabes tú que sí. Lo que pasa es que no me aceptaría ningún partido. Tendría que crear el mismo propio, aunque como todo el mundo hace lo mismo últimamente. Igual me asocio con el yo ya, así todo. Vete a saber, ¿eh? Seguro que podemos hacer buenas migas. Bueno, y luego pues voy con otra pregunta, que ya voy terminando y tal. Otra pregunta así un poco extraña. ¿Qué modificaciones tendría que hacer en mi coche para conducir en la luna? Otra pregunta también, que esta nos la hacemos ya al atardecer con el bocadillo, ¿no sabes? Que te pones a pensar y tal, o un día que vas conduciendo tranquilamente por ahí y dices, joder, ¿y si pudiera conducir en la luna? Y para conducir en la luna, ¿qué tendría que hacer? Pues bueno, todo esto está... ¿Está abierto o no? ¿Es una pregunta abierta? Es una pregunta abierta, todo lo que traigo yo aquí es abierto. Muy bien. Chucho, está clarísimo que tenéis la mejor droga en el AVEAG ahora mismo, ¿eh? Exactamente que sí, exactamente. Queda confirmado. Y encima tengo el monopolio. Ahí está la movida. Bueno, pues las modificaciones. Si quieres surcar el mar de la tranquilidad, esta me la he tenido que apuntar esta frase porque no siempre recuerdo todo. La puta hierba a los medianos, ya sabéis. Pues si quieres surcar el mar de la tranquilidad en tu Ferrari, deberás hurgar bajo el capó durante bastante tiempo. Atención, te pega los bajos, en el Ferrari te pega los bajos. Eso está lleno de piedras. Pues, eso lo he visto yo en las pelis. Esa sería una de las modificaciones. Bueno, atención, que va el pasapágina. Mítico pasapágina, ya que es como un latiguillo más. Ese cuaderno, ¿cómo funciona? Este cuaderno, ya se van agotando las hojas, ¿eh? Recordamos a los oyentes que una vez que lo rellene entero, lo regalaremos, lo sortearemos y lo regalaremos por internet. Tranquilo, llega Navidad. Llega Navidad. La gente están como locas, las fans, ahora mismo. Se nos va a petar la centralita. No paran de llamar, por favor, ¿cuándo es el sorteo? Joder, lo que pasa es que lo tengo lleno de manchas y así que supongo que tendré que perfumar un poco las hojas. Pero nada, da todo igual. Eso ya se andará. Es chupar, las manchas chupar. No voy a sacar punta de eso. A ver, el principal problema en la luna, ¿cuál sería? La combustión. La combustión, porque allí no hay oxígeno, como todos sabemos. A mí me viene a la cabeza la gravedad. Y la gravedad es otra de los problemas, claro. Que luego, en el fondo, igual no es tanto problema, ¿no sabes? Porque el coche avanzaría mejor. Y luego que no respiras muy bien. No respiras demasiado bien, pero bueno. La combustión. La atmósfera lunar es pobre en oxígeno, como ya bien os he dicho. Así que no se podría quemar el combustible para generar potencia. Además, el caucho de los neumáticos se destruiría, pero vamos, a la mínima de cambio. Y o se derretiría, vamos, porque ahí varían mucho las temperaturas, pasan de calores abrasivos a fríos invernales, al estilo Invernalia. Pero bueno, las actualizaciones necesarias entonces son evidentes, se puede decir, ¿no? Habría que sustituir sus firestones de toda la vida, ¿eh?, por neumáticos de malla metálica modelo NASA. Menudo. Eso es, ¿eh? Menudo. Ahí es nada, ¿eh? Yo creo que el otro día estuve Me encanta el research, la investigación aeronáutica que has hecho para esta sección. Me gusta, ¿eh? Me he documentado, ¿eh? Parece ser que no, pero me he documentado. Esto lleva mucho trabajo de campo, ¿eh? Sí, pues joder, pues me he preparado el reportaje en 15 minutos antes de venir. Así que creo que Top Gear está detrás de Chucho. Un día de estos apareceré por ahí, ¿eh? Cosas más raras se han visto. Pues bueno, y nos desprenderíamos del motor de combustión, eso es evidente. Lo sustituiríamos, sería lo mejor, por un motor eléctrico y utilizaríamos como carburante células de hidrógeno. Así ya podría avanzar. Con eso lo petas, ¿no? Con la célula de hidrógeno lo petas. Eso es todo tuning. Eso es. Y ahora viene, para mí, el mayor problema de todos, más que el tuneado y toda la movida, las tarifas para transportar tu coche a la luna. Vale. Las tarifas son, vamos, o sea, os digo que hoy en día está a razón de $25,000 los 500 gramos. O sea que... Puedes estar tranquilo que yo te venderé un coche a la luna. Yo no me voy a adjudicar ningún empleo, yo seré el gitano del concesionario de coches de segunda mano. Joder, pero hay que llevar todo ese material primero hasta allí, eso ya es la hostia. Eso está más caro que lo que tenéis en Olavega. No, está mucho... No, Olavega es que es un mundo aparte. Y cómo me gusta promocionar Olavega, cuando vengo aquí. La pequeña Noruega. Eso es. Así que ya decía, ya me extrañaba a mí ver tantos paseantes por ahí últimamente. Sin ley. Ahí está. Pues bueno, pues viendo la razón del gasto del transporte, pues teniendo en cuenta el peso medio de un coche, más o menos, supongo que saldría por unos $50 millones llevar tu puto coche allí. Así que pues lo veo bastante jodido y al alcance de muy pocos. Pero bueno, como tú bien has dicho antes, la gravedad lunar es menor, entonces una vez que tu coche está modificado, con menos potencia recorrerías 6 veces más de distancia. La picaresca de toda la vida. Eso sería. Y luego aparte hay otro punto a tu favor, que no hay tráfico, casi no hay tráfico, o sea que tienes todo para ti, todas tus carreteras abiertas y todo, o sea, puedes bufar con el coche todo lo que quieras y más. Pero yo creo que no hay tráfico porque están todos en tu Beach Club de Marte. Es caro. Habría que hacer una especie de, sí, habría que hacer una especie de, ¿cómo era la autopista esta? Hacia el cielo. Autopista hacia el cielo, sí, esa sería la buena. Bueno, y señores, ya está, ahí puedo leer. Ya he terminado con mis bizarradas. Bueno, pues me ha encantado, me ha encantado. ¿Te ha gustado? Tu vida de hoy ya me encanta. Ahí está, inauguraré sección la semana que viene si vuelvo. Bueno, pues con esas tronadas de Chucho vamos a acabar con este tramo consecutivo y ponemos ahora una canción sonido Manchester, 24 Hour Party People de Happy Mondays. Sonido discoteca Manchester. 80 Party People. Bueno, 24 Hour Party People de Happy Mondays era lo que estábamos escuchando. Y ahora vamos con, pues nos queda poquito tiempo ya de programa y vamos a dar paso a Sampe, que como siempre pues es el chico más prolífico, siempre nos trae una batería de secciones, no le dejamos que las cuente todas, siempre se queda alguna en el tintero, pero bueno, pues cómo os gusta el old school, El old school, sí señor. Oye, bueno, yo hoy os traigo algo que bueno, que ahora que parece que ha llegado el invierno ya definitivamente, el otoño, como que ya se ha acabado el verano y todo esto, las conversaciones del tiempo, que son súper recurrentes y hay siempre y todo el año, pero justo cuando parece que hay un cambio de estación, la gente se vuelve loca. Y todo el mundo te habla del tiempo, y la cosa, lo que más me preocupa es que mi madre me va a ver con ciertas expresiones que no me lo esperaba de ella ni loco. Y bueno, os traigo unas cuantas. Sí, os traigo unas cuantas. Porque después del sol de justicia y un calor que te titas, llegan los chuzos de punta y el frío que te torras, ¿no? Vale, pues luego te puedes encontrar que te dice tu madre: los días ya son más cortos y las noches refresca, ¿eh? Eso es muy típico. Bueno, ya eso hace ya tiempo, te lo hubiesen soltado. O bueno, ¿cómo está el rocío matinal? Pues madre sí. Mía, ¿cómo está el rocío matinal? ¿Cómo hiela la sangre? Y ahora vienen las preocupantes. La de menudo frío hace. Esto que te lo diga tu madre me acojona. Me dice, pero hará unos 6 grados, pero es que la sensación térmica es mucho menor. La sensación térmica. Toma, ya qué técnico. Es el pebetero del tiempo. O sea, es increíble. De repente todo el mundo se convierte en experto. Cuando el hombre del tiempo, no sé, lo único que hacen es apostar, saber qué palabras son capaces de meternos. O sea, luego la ciclogénesis. La ciclogénesis. Explosiva. Explosiva. O sea, eso a mi madre no la ha llamado nunca en su vida. Y eso ha tenido que haber. O sea, lo llamaría Galerna. No sé. Te mando SMS, cuidado, ciclogénesis explosiva. Me dijo, ojo. Ojo, ponte una rebequita que va a refrescar. Me ha dicho. Qué mal momento el de enseñar a tu madre a mandar SMS, ¿eh? Sí, también, ya te digo. ¿Qué daño ha hecho el brasero, ¿eh? También. El presentador este, el brasero, con su nuevo modelo de dar las noticias del tiempo, ¿no sabes? Más, pues eso, que yo creo que dan muchos temas de conversación. Maldonado, Montesotega, sí. No saben este tipo de jerga. Nada. Bueno, vaya que no. Estos son los inventores. Y luego, por ejemplo, ahora que nos va a venir esto encima, para que lo sepáis, es la que podéis meter vosotros como expertos en meteorología que vais a ser después de esto. Y es que nos viene el veranillo de San Martín, ahora. Ahí podéis decir eso de, oh, de repente no. Hace frío. El veranillo de ahí es Martín. De ahí es Martín, eso es. Y te soltarán la de... Y ahora mismo, ojo, ya no hace el frío que hacía antes. O sea, te suelta el veranillo de San Martín y esto, tú puedes estar con bufanda y abrigado, que el viejete de turno te la va a soltar. Oye, te la va a soltar. Y no hay que olvidar tampoco de, es el invierno más frío de los últimos 50 años. También. Siempre es el invierno más frío de los últimos 50 también, años. También. Y el rancio fact de los viejos diciendo, no, pero antes era otra movida, antes estábamos aislados 3 meses, antes. Antes, ya no nieva como antes. Pues mejor. Ya no nieva, claro. Ya no nieva como aislado antes. Aislado 3 meses otra vez. Y claro, y la cosa es que son capaces de justificártelo. Y te dice mi madre, es el cambio climático y el calentamiento global. Y te quedas tú como, pero señora, ¿qué ha hecho usted con mi madre? ¿Sabes? O sea, es el tiempo nos cambia a todos, somos capaces de ser expertos. Y os traigo un par más. También está la de el frío, cuando hace mucho frío, alguien te suelta cuando está cerca de la costa y te dice, es la humedad que se te le mete hasta los huesos. Que te la usan para todo, ¿sabes? O sea, te la pueden meter en cualquier momento. Y bueno, tengo 15.000 más, pero el día se nos está... La verdad es que el programa se nos está haciendo ya largo, no podemos... Los días son cada vez más cortos. Eso, ¿no? Es, los programas se nos hacen cada vez más cortos. ¿Cómo se nota lo de la hora, ¿eh? Lo de la hora. A mí me cambia por completo, pero que te cambie una hora. No te ha hecho una siesta en tu vida. O sea, ¿y que te ha cambiado una semana luego el ciclo? O sea... No has tenido mañanas raras los fines de semana, cabrón. Cabrón, eso es, por favor. Me cago en la leche, puta. Te cambian el horario y... ¡Ay, joder, qué mal estoy durmiendo esta semana! Venga, hombre, qué dolor de cabeza ni polladas, cojones. Que sea lo peor que te haya pasado. Claro, te han dado una hora, ahora más. Te han dado una hora. Esta viene bien, en realidad. Esta viene bien. Esta viene, cojones. La otra jode un poco. Sobre todo si te coincide con algo, pero bueno. Encima, al 50% de la peña se le va la olla siempre con lo del cambio de hora, ¿eh? Y otra cosa, una de actualidad a tope. La de vaya viento hace alerta naranja. Alerta naranja y la hostia, alerta amarilla y alerta la hostia. Así que bien, ahí os lo dejo. Tengo más, pero os lo dejo ahí. Bueno, pasamos ya con el último tema de nuestros amigos, ¿no? ¿O qué? Dale caña. Perfecto. The Last Fair Deal en Irola y Ratia, vamos allá. Que nos digan igual cuál es, ¿no? Este se llama Music. Es así de fácil. Ahí está. Muy bien, Thanks. Como el de Madonna. The Simple de Beth. Venga, vamos. To disperse, found your hope turned into madness. Music, music, that's why we're here. Here to play music that's on. Little muy bien, muy buenos, ¿eh? Está enormes, sí, señor. Sí, señor. No, sí, señor. Pelos como escarpias. Esto va a reventar el viernes. Oye, pues nada, dar las gracias a esta peña de Last Fair Deal, que nos quedan muy pocos minutos. Por aguantarnos un ratillo. Y refrescar un poco a la peña. ¿Cuándo es lo próximo que tocáis? ¿Dónde tocáis? El próximo lo que tenemos en la Esquena en Bilbao, este viernes a las 9. ¿Y tenéis ahí rollos para seguiros por las redes sociales y tal? Tenemos Facebook, Bandcamp, estamos en Spotify, puedes comprar en iTunes, te puedes descargar en nuestra página web, todo lo que queráis. Bueno, yo ya me he perdido, ¿eh? Me he pasado del tiempo ya y me he perdido. Eso tenéis que hablar con Virginia, que es la que pues eso, la webmaster. Mañana, ella os puede contar un poco. Que nos cuente ya un poco dónde, lo más relevante, o si alguien quiere saber algo, ha escuchado y se ha quedado encandilado con vosotros. ¿Dónde os busca? Pues en Facebook, facebook.com/lastfairdeal, lastfairdeal, es muy fácil, o en nuestra web, que es lastfairdeal.net. De todas maneras, tienes todo y todos los enlaces a todos lados. Ya tengo deberes para esta noche. De todas maneras, porque mañana colgaremos, mañana o pasado colgaremos el podcast del programa, apuntaremos también, linkaremos el Facebook de vuestro y nada. Ya sabéis que podéis buscarnos si queréis escuchar los podcasts de Biorritmos, buscáis Biorritmos con una R, Irola y Ratia, o solo Biorritmos, que ya aparece, y ahí podéis buscar, escuchar programas nuestros anteriores con nuestras entrevistas más locas y todo. Chucho hoy ha venido bien, pero había perdido un poco de ritmo y dice que no ha venido con la biocita, ya la voy a dar yo. Eso es. Del nacimiento al hoyo y todo lo demás, literatura, chavales. Pues con esta biocita y recordando que la semana que viene entrevistamos al gitano Antón de La Excepción, que bueno, ha presentado un disco en solitario y le tendremos en exclusiva para nosotros. Exclusiva, ¿eh? ¿Cómo suena eso? Bienvenido será. Pues bueno, ahí lo dejamos con él. Muy buena semana a todo el mundo, Chucho. A ver si vienes más. Eso espero. Deja de trabajar, hombre, que sí. Es malo. ¿Para qué? Trabajar es de pobres, ¿no? Mira, ahí tenía la biocita. Ahí tenía la biocita. La improvisando un momento. Venga, hasta la semana venga, que viene. Buena semana a todos, hombre. Aguri. Venga, Agur.